Let, forma imperativa del verbo let, que significa dejar, entonces deja, dejad. Her, pronombre personal, tercera del singular, en género femenino y en caso acusativo o dativo. A ella, a ella. To be es el verbo ser y estar. Try, probar, es un verbo, es fácil. Shy, shy es un adjetivo y significa tímida, en este caso, tímida. Aunque hay quien dice que Gertrude Stein fundió she and I, que shy es ella y yo, pero es una hipótesis. That es un pronombre relativo que se refiere al antecedente y sustituye ese objeto, entonces sería como lo que. Is es la tercera persona del singular del verbo to be, es. He es él, es un tercera persona singular masculina. What también es un pronombre relativo y también se traduciría por lo que. Y said, said es la forma en pasado del verbo say, decir. Y never es adverbio, significa nunca. Not es un adverbio, significa no. Esas son todas las palabras. Let her be that is to be. Let her be that is to be. Let her be, let her try. Let her be, let her be, let her be to be. To be shy, let her be to be. Let her be to be, let her try. Let her try. Let her be, let her be, let her be, let her to be, to be, to be. Let her be, let her try. To be shy. Let her be, let her try. Let her be, let her, let her, let her be, let her be, let her be, let her be shy. Let her be, let her be, let her try. Let her try. Let her be, let her be shy. Let her be, let her be, let her be, let her be, let her try. Let her try to be, let her try to be, let her be shy. Let her try to be, let her try to be, let her be, let her be, let her try. Let her be shy, let her try, let her try, let her be, let her be shy, let her try. Let her be, let her be shy, let her be, let her be shy, let her be, let her be shy, let her be, let her try, let her try, let her try, let her try, let her try, let her be shy, let her try, let her try to be, let her try, just let her try, let her try. Never to be what he said, never to be what he said, never to be what he said. Let her to be what he said, let her to be what he said. Not to let her to be what he said, not to let her to be what he said. Never to be, let her to be, never to be, let her to be, never let her to be what he said. Never let her to be what he said, never to let her to be what he said. Never to let her to be, let her to be, let her to be, let her to be what he said. Este poema es un fragmento de un libro de Gertrude Stein que escribió en 1927 que se llama Patriarchal Poetry, poesía patriarcal. Como en todos los libros de Stein, no enuncia nada directamente, nadie sabe bien qué está diciendo, pero es tan nítido que la gente no lo ve. Entonces, hay muchas interpretaciones muy delirantes, la crítica es muy bonita, la crítica de Stein, porque ¿qué está diciendo? ¿No? Parece que son como que está ahí construyendo el génesis y el matrimonio y los usos de lengua de los autores, ¿no? De la poesía patriarcal. Podría ser, podría no ser. Y lo hace, si os fijáis, con las palabras más sencillas, más pequeñas, y una combinatoria muy rápida, ¿no? Va a un ritmo, a mí siempre me parece que te hace doler el cerebro, ¿no? Y que puedes ver tu pensamiento pasar. Esa es la poesía Stein. Y yo hice este poema dos o tres veces como para enseñar mis fuentes, y en alguna de estas vieron, Pepe y Mercedes lo vieron, y me pidieron que lo hiciera aquí. Nunca me habían comisariado un poema, estoy muy contenta con este hecho. Entonces dije, bueno, pues ya que es este poema, pues vamos a mirarlo atentamente y vamos a traerlo aquí a ver qué dice. Entonces lo que quise traer a los negros es una traducción al español que no contenta con mi pronunciación del sur de Europa del inglés, me ha apostado a traducirlo al español. Y es muy difícil porque no tenemos tantas palabras tan cortas, para empezar. Y yo quería mantener el ritmo, yo quería traer el ritmo, ¿no? Y entonces para traer el ritmo he tenido que cometer laísmo, aviso. Laísmo, que nos pasa a todos, pero claro, cuando escribes un poema. Laísmo, ¿por qué? Porque deja, ¿no? Es un verbo causativo. Entonces, es algo que le haces a alguien. Entonces, déjala ser lo que sea ser, dejarse ser lo que sea ser, dejadla ser, déjala probar. Déjala ser, dejarse ser, déjala ser ser, estarse impar, déjala ser, déjala probar. Déjala ser, dejarse ser, déjala ser, dejarse ser, a ser, a estar, déjala probar, a estarse impar, déjala ser, déjala probar. Déjala ser, déjala, dejarse estar, dejarse ser, déjala ser, déjase la estarse impar, dejadla ser, dejarse ser, déjala probar, déjala intentar. Déjala ser, déjase la estarse impar, dejadla estar, déjala ser, déjala ser, déjala, déjala probar. Déjala probar a ser, déjala probar a ser, déjase la estarse impar, déjala probar a ser, déjala probar a ser, dejarse estar, déjala intentar. Déjase la estarse impar, déjala probar, déjala estar, déjala dejarse estar impar, déjala probar, déjala estar. Déjala, déjalas estar sin par, déjala ser, la dejar, déjasela estar, déjala, déjala estar, déjasela estar sin par, déjala ser, déjase probar, déjala probar, déjala probar, déjala probar, déjala dejarse intentar, déjalas estársela impar, déjala intentar, déjala dejarse probar a ser, déjala probar, solo déjala intentar, nunca ser. Lo que dijo él, nunca ser lo que dijo él, nunca sea ser lo que dijo él, nunca sea ser lo que dijo él, nunca sea ser lo que dijo él, dejadla ser lo que dijo él, dejadla ser lo que dijo él, no dejarla ser lo que dijo él, no dejarla ser lo que dijo él. Nunca debe ser, dejarla ser, nunca lo que dijo él, dejarla ser, nunca lo que dijo él, dejarla ser. Nunca sea dejarla ser lo que dijo él, nunca sea dejarla ser, dejarse ser, dejar decir lo que dijo él.